Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas noches, feliz viernes 26 de octubre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero vespertino Cultura al Día. Esta servidora Isabel Gómez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Cultura. En la tarde de hoy se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional la clausura de la tercera Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial, Estado y Procesos Constituyentes. Las actividades que iniciaron el lunes contaron con la participación de diversos intelectuales de América Latina y la intervención del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la clausura, el intelectual Ramón Grossflower, de Puerto Rico, conversó sobre las teorías del marxismo, destacando que los modos de acumulación de capital en los países periféricos del sur son intrínsecamente violentos, coloniales, racistas y esclavistas. La Fundación Editorial El Perro y la Rana publicó el libro Encuentros Descoloniales, Memorias de la Primera Escuela de Pensamiento Descolonial Nuestroamericano, del antropólogo y profesor universitario venezolano José Romero Losaco. El libro se basa en la recopilación de testimonios de los principales voceros defensores de la liberación de los pueblos que participaron en el encuentro de la Escuela de Formación Ecosocialista y Pensamiento Crítico Descolonial Nuestroamericano. En este momento se está llevando a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón la muestra musical Hasta la Medianoche con Picasso. Rap en vivo, DJ, graffiti, pintura corporal y arte es lo que encontrarán si deciden pasar un rato agradable hoy viernes 26 de octubre hasta la medianoche. El Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón está ubicado en Parque Central, en las cercanías del Hotel Alba Caracas en Bellas Artes. David Meir, director de gestión estratégica del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, reiteró la invitación al evento. Hola, soy David Meir del IAM y queremos invitarles a todas y a todos a participar esta noche. Hasta la medianoche con Picasso, donde vamos a tener a algunos exponentes del colectivo Rap Nacional. Willy Casalta, Área 23, Astro, Biover y Vikino y muchos más. Los principales exponentes del Rap Underground en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón esta noche, a partir de las 5 de la tarde y hasta la medianoche con Picasso. El Centro Nacional del Libro anunció el veredicto del 10º Premio Nacional del Libro 2016-2017, en el que resultó ganador como mejor libro Una colina de hojas que respira, del Fondo Editorial Fundarte. Las premiaciones se llevarán a cabo durante las actividades programadas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, que se realizará en el casco histórico de Caracas del 8 al 18 de noviembre en homenaje a la poeta Ana Enriqueta Terán, al Correo del Orinoco y a Turquía como país invitado de honor. Este año, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, contará con 37 novedades editoriales a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así lo informó el ministro Ernesto Villegas en el marco de la organización de la Gran Fiesta Literaria que tendrá lugar del 8 al 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas. La 13ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN, se realizará del 22 al 25 de noviembre en el Parque Bolívar de La Carlota, en Caracas. El evento exhibirá diferentes muestras naturales, culturales y patrimoniales para mostrar a Venezuela como una nación multidestino, destacando las potencialidades, bellezas y patrimonios que tiene nuestro país. La alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, informó que durante la época decembrina se distribuirán más de 1.600 toneladas de alimentos en las comunidades de la Gran Caracas a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Asimismo, informó que los mercados municipales han podido distribuir diferentes carnes y víveres mediante el Plan Especial de Abastecimiento. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió un cordial y afectuoso saludo al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, por motivo de su cumpleaños número 59. Las encuestas en Brasil indican acercamiento entre las cifras de los candidatos Haddad y Bolsonaro. El apoyo y las alianzas en pro de la candidatura de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, PT, han ganado alcance con el objetivo común de impedir la imposición de la misoginia, el fascismo y el intervencionismo. A continuación, escuchemos un audio cortesía de Telesur. La encuesta del Datafolha dijo que Haddad ha crecido y Bolsonaro ha bajado, pero poco. Y bueno, hay una ola en pro de Fernando Haddad aquí en Noreste otra vez. Y ayer, aquí en Recife, Pernambuco, hubo un meeting en pro de Fernando Haddad que contó con 70 mil personas. El gobernador de Pernambuco, que no es de PT, es de PSB, un partido aliado, un partido que estuvo con PT desde la primera gira, pero está totalmente involucrado en esa campaña de la segunda gira. El estado del Ciro Gómez, que es un estado con 7 millones de electores. En ese estado, Fernando Haddad en la primera gira estuvo en primer lugar, en el segundo lugar estuvo Ciro Gómez. O sea, los votos de Ciro Gómez van a ser en su más grande parte para Fernando Haddad, eso ya está en las encuestas. Así que hay una definición, Bolsonaro por supuesto es el que está en la frente, una definición muy grande que va a ser completada solamente el domingo, el día que toda la gente va a salir a votar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de la emisión vespertina de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, Fernanda Carpio y quien les narró, Isabel Gómez. En los controles, nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz noche y feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.